así que cuando quieras arrancamos. Bueno, Alicia, vos no. No, porque este va... Pues vos vas a grabar y este te va a grabar esto. Bueno, a ver, ¿cuáles yo creo que eran los objetivos o los principios o por qué yo me sentí interesada o algo así en involucrarme con la agrupación? Creo que siempre lo son un poco como chiste, la cuestión de los tres niveles, que posiblemente, no sé si los compañeros nuevos mantienen la broma al respecto, pero era esta cuestión de pensar una organización estudiantil que, por un lado, siempre trata de profundizar en los problemas, en tratar de encontrar qué era eso que debía ser el movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo no... Digamos, no tenemos una manera cerrada de entender ni la herramienta ni el objetivo, digamos, de pensar que lo que debía ser movimiento estudiantil estaba en construcción. Esto de los tres niveles era como la cargada que siempre el mate recibía respecto de cómo analizaba las cuestiones, que siempre trataba de matizar y de complejizar las cuestiones, y creo que el objetivo era ese, digamos, era aportar un movimiento estudiantil que luchara por los derechos de los estudiantes y más allá de que se entendiera como parte de una lucha colectiva del campo popular o algo por el estilo, que siempre nos costó incluso definir qué era, porque obviamente que esa construcción era siempre en diálogo, en tensión con otras concepciones de la lucha y de qué era el campo popular, que tenía que ver con las agrupaciones de izquierda, con las cuales siempre nos sentíamos incómodamente emparentadas, en el sentido que, si bien nos sentíamos de izquierda, no nos sentíamos una agrupación de izquierda tradicional, o no lo era tampoco, digamos, yo entré al mate cuando el mate ya tenía muchos años de historia, pero a mí me interesaba mucho y me gustaba esa manera de entender la política, digamos, como una posibilidad de construir una disputa desde el campo popular que no fuera dogmática en sus análisis, que tendiera a la amplitud o a la diversidad que también siempre nos generaba problemas, porque a veces no sabíamos bien cómo ubicarnos en ciertos procesos, sobre todo de lucha concreta o algunos momentos que otros colectivos, otras agrupaciones le entienden mucho más tajantemente como, por ejemplo, los partidos de izquierda, ¿no? Cuando yo entro al mate, el mate disputaba en la facultad con la derecha, o sea, con la franja morada del 16 llanamente, y cuando me voy, disputaba con la izquierda, o sea, que eso bastante, cuando me voy de la facultad, quiero decir. Fue todo un proceso, ¿no? Porque son interlocutores distintos, son maneras de entender la política diferentes también, pero bueno, yo creo que lo que me interesaba mucho era esa perspectiva, o sea, que después, tal vez cuando uno avanza en su formación o cuando lee otras cosas, entiende como la heterodoxia de siempre estar incomodando con esas preguntas, con complejizar los problemas, con tratar de no pararse dogmáticamente en un lado ni en el otro. O sea, a veces eso también, como te decía antes, nos generaba incómodos, o a veces nos corría más por derecha, a veces por izquierda, etc. No sé cómo lo viven ahora en la facultad, pero eso nos pasaba. Era una agrupación que había nacido, por lo menos el relato que yo tenía, había nacido un poco vinculada con cierta mirada sobre los 70, que era reivindicatoria de los movimientos de lucha de los 70, pero no tampoco de una manera dogmática, sino como de un análisis que también se permitía la crítica de lo que habían sido. Era una agrupación donde los compañeros tenían sus distintas tradiciones, hasta familiares, y de formación propia que también se ponían en juego, digamos, había algunos que se siempre se habían sentido más ligados a cierto peronismo de izquierda, otros que venían de familias del PC, otros que venían de familias de nada, no sé, otros como yo que mi familia había sido de la izquierda nacional, eran como formaciones muy distintas. Y lo que me parece que caracterizaba era eso, digamos, era tratar de construir un movimiento estudiantil no dogmático, que se permitiera las preguntas, que se permitiera digamos, los matices, que no se centrara en los cargos o en la disputa por el poder a nivel, digamos, burocrático ni tampoco vanguardista. Trataba siempre, había mucho énfasis en el hecho de construir con los compañeros y no para ellos. Para esto a nivel el ideario de lo que uno creía. Después siempre había matices, había compañeros que tironeaban más hacia un lado, más hacia otro, había personalidades. Había muchas peleas. Siempre me pareció que en el mate por lo menos uno podía ir construyendo niveles de pelea con los compañeros que donde todos más o menos podían protagonizar. Y sí, hubo muchas tensiones. Hasta esas tradiciones familiares de las que hablaba también en algún momento generaban tironeos o grupos. Hubo momentos que las sedes nos separaban, ¿no? Teníamos los de sociología, los de comunicación, esas cosas que atravesamos. Que en un punto también siempre lo vi como virtud del mate en el sentido que otros colectivos más que quizás uno entiende como más dogmáticos, no pueden tener esos conflictos porque la línea es preexistente a las personas. ¿No? O sea, en el mate me parece que la línea no era preexistente a las personas. Las personas se tenían que dar la línea política y eso obviamente generaba mucho más conflicto porque la línea siempre estaba en discusión. Discúlpame, cuando vos entraste a la agrupación ya tenía varios años de historia. Sí, Y quizás totalmente. eso también entra en tensión, ¿no? Porque hay una línea que también te precede. Sí, totalmente. Igualmente, como que yo justo entro a la agrupación en un momento que la agrupación en parte se había quebrado. ¿Cuándo entraste vos? O no sé si es fuerte decirlo así, porque incluso a mí me costó un tiempo entender de qué se había tratado esa fractura. ¿Cuándo Y entraste al tuvo que ver mate? con que, ¿cómo? ¿Cuándo entraste al mate? Formalmente a fines del 2000. Pero yo venía, digamos, desde antes, porque en el 99 yo había estado en una lista del Frente Amplio de Sociales, porque bueno, yo había conocido a algunos chicos que eran de la zona y había ido a algunas reuniones del mate así más informalmente, y yo me incorporé formalmente, digamos, a fines del 2000. En ese momento había habido una suerte de fractura entre personas que finalmente, digamos, fueron el colectivo Situaciones, que en general eran más de sociología, y que en realidad un poco la tensión, por lo que yo pude ir entendiendo con la historia del mate, era si disputar o no disputar poder dentro de la facultad, en lo concreto, en elecciones, etc. ¿No? En ese momento, los compañeros con los cuales yo no conviví, como militante en la facultad, digamos que se sentían más tentados por el autonomismo como perspectiva teórica o ideológica. Y los compañeros que tensionaban en otro sentido, digamos, que finalmente se quedaron como el mate en la facultad, tenían una mirada más, por ahí conservaban una cierta mirada de disputa. Pues me preguntaban antes por las referencias, como yo tengo muy patente un afiche que lo tengo todavía del mate de cuando yo entré, que era del Frente Amplio Sociales, que eran el mate de la zona, y estaban Gramsci, Evita, el Che, Bueno, y había otros personajes que no tenían tanto que ver con eso. Pues, había uno que tenía más palo, había otros iconos así críticos, por decirlo así. Y es como que los compañeros que se quedaban eran los compañeros que querían disputar en la facultad un centro de estudiantes, digamos. La consigna cambiar el mundo sin tomar el poder, digamos, que fue algo así como la síntesis de lo que el autonomismo proponía, fue un poco la que los otros compañeros se quedaron militando. Algunos de ellos eran profesores de ciencia política o de sociología y armamos una revista, digamos, finalmente algunos libros y demás. Como incluso en el proceso del 2001, esos compañeros estuvieron muy ligados a algunos MTEs y a algunos movimientos más de carácter autónomo. Así que yo entré, digamos, justo en ese momento, en el momento que estos compañeros se terminaban de separar. Yo había conocido primero a Víctor Tarico cursando con él y al toque a Mariano Molina, con el que, bueno, esto siempre pasa en los colectivos, digamos, pero uno también se aferra un poco a ciertas referencias dentro de la agrupación. Y para mí Mariano era como el que expresaba, quien me expresaba más la mirada de la política que yo tenía, ¿no? O sea, ponerle mucho el cuerpo en la facultad, la charla uno a uno con los compañeros, la complejización de los problemas, el no ser dogmático, el tratar de buscar la coherencia, pero no decir lo que hacía. Por suerte para mí, entré como en un proceso en el que el mate estaba creciendo mucho y en un esfuerzo grande de no sé, de discusión con otras fuerzas y con identificar qué era lo que la franja morada estaba expresando en la facultad y en el país, digamos, porque gobernaba la alianza a nivel nacional. Se conformó el movimiento por la refundación de sociales y se ganó el centro de estudiantes, ¿no? Que creo que fue una experiencia muy buena, que ya tuvimos mucho tiempo para revisarla y criticarla, pero igualmente fue muy interesante. Y donde lo que uno un poco sentía era que estaba haciendo lo que siempre había pensado que había que hacer. Habíamos dicho que el centro estudiante no podía ser una caja, el centro estudiante no fue una caja, que se tenía que democratizar el acceso a los materiales y demás, y Apunte funcionaba como un espacio de cosas concretas, ¿no? Pero al costo, donde no se pensaba que eso era un lugar para acumular plata, sino para garantizar que todo el mundo pueda acceder a lo mínimo que es tener materiales para la facultad. De ese centro de estudiantes también obviamente se impulsaban luchas concretas, digamos, incluyendo movilizaciones públicas y demás. En esa época, además, estaba López Murphy como ministro de Economía de la Rúa y tenía un ataque como muy fuerte contra la universidad respecto del presupuesto. Pero siempre teníamos como esa mirada en que en no ser luchistas, digamos, lo que uno un poco le critica a la izquierda. Pero en ese momento estábamos muy en disputa con, digamos, con el neoliberalismo. O sea, era, tal vez es diferente a lo que hoy se vive en la facultad. Digamos, la franja morada representaba la política de servicios, la política de digamos, del individualismo, de la privatización. La facultad estaba llena de espacios privatizados, desde maquinitas de café y coca hasta querer hacer convenios con Clarín o incluso con empresas para las pasantías, digamos, estaba la lógica privatista era como un poco el enemigo dentro de la universidad, ¿no? No creo que eso se haya superado del todo, pero creo que en ese momento era es un poco lo que estaba ahí. Y eso en todos los espacios, digamos, con el MRC conquistó muchos espacios, tuvo la mayoría del consejo directivo y la mayoría en varios puntos de carrera, y en esos espacios siempre se trató de impulsar todas estas cuestiones, digamos, la lucha contra la privatización en la facultad. También una lucha muy fuerte en lo académico, en cada una de las juntas, desde repensar, no sé, en comunicación, que es lo que más de cerca conocí, desde repensar el reglamento de pasantías, pasando por lo que tenía que ver con las tesis, lo que tenía que ver con reglamentos de cursada, con condiciones de dictado de las materias, hacer participar al claustro estudiantil de muchas cuestiones que tenían que ver siempre con graduados o con profesores, como puede ser estar en el comité académico de la revista institucional de la carrera, o participar como veedores en concursos y tratar de tener una voz propia. Digamos, porque siempre los docentes tienden a ningunear mucho a los estudiantes. Así que yo creo que el MATE se fue tratando de meter en todos esos espacios y no en una lógica de ocuparlos, sino de proponer, ¿no? Incluso en comunicación se hicieron muchas cosas concretas como la creación de la agencia de noticias, como tener un programa de la carrera. Nos coincidió con que acompañamos una gestión de la carrera de comunicación que tenía bastante iniciativa, que fue la de Damián Loretti, la cual intentamos participar muy de cerca con iniciativa y con propuestas. Creo que eso era un poco el mate cuando yo entré y lo que traté de ayudar a forjar. Te decimos. ¿Cómo se organizaba el mate en ese periodo? A ver, ¿cómo se organizaba? Cuando yo entré, en una de las primeras cosas que recuerdo, sobre todo en la época de Mariano en la sede de Ramos, era la cuestión de garantizar el espacio de estar en la facultad durante la semana, tener la mesa, de charlar mucho con los compañeros. Bueno, ni hablar de que como teníamos el centro de estudiantes había que cumplir muchos roles concretos, ¿no? O sea, desde todo lo que implicaba apuntes hasta estar a disposición de los compañeros que se acercaban por diversas cuestiones al centro de estudiantes. Después tengo como dos recuerdos principales, porque uno cuando no milita formalmente en un espacio, tal vez no tiene esa gimnasia y uno la adquiere rápidamente cuando la ocupación forma, que tiene que ver con los plenarios, discusión, y con los espacios de formación, a los cuales el mate le daba mucha importancia, lo que se la sigue dando, que tiene que ver con los identificar como núcleos fundamentales de los cuales el compañero o la compañera que se incorpora tiene que ir construyendo un lenguaje común con los demás. En términos ideológicos y políticos, ¿no? O sea, construir tanto una referencia, porque no todos los compañeros se suman teniendo una misma tradición o incluso teniendo claro de dónde, en dónde se para para analizar las cuestiones políticas. Entonces, hacer encuentro de formación tenía que ver con eso, con decir, bueno, ¿quiénes son las referencias ideológicas que te ayudan a vos a pensar la política? No, entonces yo recuerdo que había muchos encuentros de formación que, digamos, sobre marxismo heterodoxo, sobre Gramsci, sobre el peronismo, digamos, de la resistencia, sobre los 70, de debatir, digamos, los procesos históricos y también las influencias teóricas que más había marcado la historia argentina y que resultaban, digamos, complejizadoras de la realidad. Obviamente que no toda la formación se hace colectivamente, ¿no? Después hay muchas, porque sí, eso también lo entiendo como parte de cómo se organizaba y tiene que ver con que uno se va referenciando con algún compañero que va compartiendo una lectura, a través de hablar cuando empezamos a usar mail con mayor frecuencia, que ahora ya parece totalmente natural, un poco formarse también en los textos que escriben los compañeros, los debates que se van dando. Y yo tengo como un rasgo muy fundamental del mate eso, el lugar que le dábamos a la formación. Muchas veces tratando de traer a alguna persona que respetábamos y que nos podía ayudar a pensar algunos problemas, otras veces solamente entre nosotros a través de textos. Los compañeros quizás que tenían más años en la facultad o incluso nosotros eran docentes, algunos poco funcionaban de facilitadores de esos encuentros. Y después, como formamos organización, los plenarios, que eran el espacio de debate por excelencia, digamos, a veces más prolijamente, a veces menos, a veces con orden del día, a veces así nomás, a veces eran muy tironeados, a veces eran muy relajados, pues dependiendo mucho de los procesos que íbamos viviendo. En algún momento, ya si querés, del lado de las críticas, en algún momento se dieron procesos jodidos, digamos, donde como algunos compañeros tensionaban mucho las discusiones, quizás hasta de manera poco honesta, en el sentido de llegar a la reunión con muchas conversaciones previas entre algunos compañeros y tratar de tensionar y no dar el espacio para que las discusiones fluyeran. Eso se dio en un momento con cierta fuerza. Y ni hablar después del 2003, cuando la llegada del kirchnerismo, digamos, nos sacudió, no al mate, digamos, sino a todo el mundo, a todas las actuaciones. Nosotros formamos parte del espacio de agrupaciones independientes, tanto de la UBA como nacional, y creo que a todas las casas de eso, digamos. Están las que se fragmentaron así en dos agrupaciones, o las que se le fueron a unos compañeros, cada uno procesó de manera diferente, pero estoy segura que le pasó a todo el mundo, digamos, no solo a agrupaciones universitarias. Pero siempre igual los plenarios me parece que fueron un lugar interesante que siempre se luchó para que existieran, ¿no? Porque era el único lugar que garantizaba que todo el mundo pudiera poner su palabra y ser escuchado por todos. En la facultad, aparte, la dirección de sede siempre nos complica un poco, porque tal vez una organización más vertical, donde la línea, como decía antes, está previa a las personas y donde una concepción vanguardista de la política se definen en determinados espacios las cuestiones, eso no pesara, tal vez. Pienso en un partido obrero o estructuras por el estilo. Pero a nosotros sí nos afectaba mucho el hecho de no vernos cotidianamente, ¿no? Porque todos los procesos personales y colectivos que vivían las personas a uno le quedaban alejadas. Y entonces el plenario era la posibilidad de suturar eso de algún modo. Después se generaron, digamos, diferencias generacionales lógicas en un punto. O sea, la universidad debería, en alguna manera, no vivir eso en el sentido que uno más o menos empieza la facultad y la termina, entonces si uno es solamente un militante universitario podría no vivirlo, pero como es más compleja la realidad y están los compañeros que son auxiliares docentes o que quieren seguir militando con ese mismo colectivo, empieza a aparecer el problema de, digamos, lo que un partido resuelve diciendo, bueno, ahora vos pasás a partido o pasás al territorio, en el caso de algunos movimientos. Una agrupación como el MATE empezó a generar una cierta presión, ¿no? Compañeros que ya estaban hacía muchos años, que tal vez militaban en un sindicato, que estaban un poco fuera y un poco dentro de la universidad, y los compañeros que estaban plenamente abocados a la facultad. Y sumado a, digamos, a cuestiones más de personalidad de algunos compañeros y de que algunos compañeros querían motorizar dentro del colectivo, pero van a aparecer como las dos generaciones. O sea, los más jóvenes y los más viejos, digamos. Y ahí creo que eso fue conflictivo, porque en la identidad de una organización, digamos, para que no se vuelva conservadora, tiene que haber cabida para que lo nuevo también instituya sentido, ¿no? Y al mismo tiempo no niegue toda la historia y los procesos que ya se vienen dando. En particular, creo que los últimos tiempos que yo estuve, la discusión más fuerte que nos va a atravesar a esa, digamos, ¿qué íbamos a hacer si íbamos a hacer una agrupación política o una agrupación universitaria? Y eso involucraba el tema de las generaciones, en el sentido que, digamos, los que ya no eran estudiantes de la facultad, qué lugar ocupaba, cómo se resolvía eso, o los que ya habían militado muchos años en la facultad y se sentían más lejos de los estudiantes, pero querían seguir formando parte de ese colectivo político, cómo lo resolvían. En definitiva, en esa discusión, al mismo tiempo que ya la veníamos teniendo, nos atravesó lo que decía antes del kirchnerismo y muchos compañeros decidieron que en realidad querían tener una agrupación kirchnerista y el MATE como tal no se definía como una agrupación kirchnerista. En particular, muchos compañeros nos sentíamos muy críticos respecto del proceso, no sé si solo del gobierno, sino de qué rol tenían que ocupar las organizaciones, ¿no? Era como la discusión que nos atravesaba. Más allá de críticas puntuales del gobierno, era si una agrupación o un colectivo se tenía que enfilar o algo así en ese proceso que estaba viviendo el país. Así que yo creo que los plenarios eran el lugar por excelencia, donde incluso todos estos conflictos se podían ver y se podían trabajar colectivamente, ¿no? Esto que vos decías recién sobre cuál es la identidad de la agrupación, si era universitaria o una agrupación política más allá del universitario. ¿Cómo ves vos que se daba la relación entre las prácticas universitarias y las territoriales? A ver, en realidad creo que la parte territorial del MATE, que tuvo que ver con básicamente con lo de laburo con hijos en la etapa en la que yo estuve, ¿no? Tuvimos una práctica territorial en San Telmo, siempre con una lógica que el MATE siempre promovió y protagonizó, que era la articulación con otros. No sé si fue vista como una cosa distinta a hacer una agrupación universitaria, en el sentido de que más bien era como una actividad territorial, pero en ese momento esa discusión no estaba tan avanzada para decir, bueno, ya éramos una agrupación política. Digamos, seguíamos en una agrupación universitaria que tenía una búsqueda territorial en articulación con otras, con otros colectivos. En este caso era con la agrupación de hijos y después también con la agrupación de NBI de derecho. En realidad creo que en ese momento la discusión sobre ser una agrupación política o no, ser una agrupación universitaria solamente, no estaba tan avanzada. O sea, seguíamos siendo una agrupación universitaria. Y esa pata territorial empezó como a pesar por la fuerza de su propio, digamos, de su propio impacto en los militantes que la protagonizaban y porque realmente tenía un impacto en la relación con hijos, aunque también era de pareja, y un impacto en la realidad, digamos, lo que uno construye de conocimiento cuando está haciendo algo fuera de la universidad. Porque esa práctica en sí te permitía cuestionar muchas cosas de lo que era militar dentro de la universidad. Estar ahí viendo otra realidad, en contacto con personas realmente que tienen los problemas de los que uno habla en teoría por ahí, sí impactaba subjetivamente y políticamente mucho en los compañeros que se hacían cargo de esa práctica. Entonces creo que sí trasladábamos esa discusión hacia dentro de la agrupación. Después no sé si, no tengo claro cómo evoluciona la discusión hacia ser una agrupación política. Creo que lo que pasa en un colectivo como el MATE, donde la mayoría digamos, de la línea es construida por las personas en forma de proceso, digamos, termina pesando mucho lo que las personas van haciendo como búsqueda hasta individual. O sea, creo que desde que yo entré, cuando yo entré en MATE éramos todos estudiantes universitarios, algunos trabajábamos en general en el sector privado, y algún que otro, Emiliano, me acuerdo que trabajaba en el Consejo del Menor en esa época, así se llamaba, la mayoría estábamos como en laburos en el sector privado. Cuando me voy, digamos, de la universidad, la mayoría trabajaba en el sector público. Muchos compañeros ya estaban sindicalizados en el Estado, y eso en sí mismo configura otra realidad militante, porque empiezan a aparecer mucho las discusiones respecto de la CTA. Bueno, ya habían aparecido, siempre había habido simpatía por la CTA, pero es distinto que los compañeros estén muy adentro de esa discusión. Así que yo creo que eso aceleró. O sea, lo que viven los compañeros, hasta como personas, como profesionales o en su inserción las búsquedas que van haciendo después va repercutiendo. En ese sentido, creo que el mate tiene la virtud de siempre haberse dejado influir por esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que las estructuras dogmáticas no le inciden tanto lo que las personas hacen en su búsqueda personal. Porque si la línea ya está, el modo de organización ya está, el objetivo final ya está, los factores con los que interactúas ya están, digamos, no hay tanto margen de para incomodar a esas definiciones y en cambio en el mate eso siempre fue posible. Y creo que la mayoría de los cambios vinieron de eso, digamos, del empuje que tuvieron los compañeros y de la posibilidad de hacer colectivo eso, ¿no? O sea, es que no sé, un club donde cada uno lo que quiere. Pero sí que las vivencias individuales terminaban repercutiendo mucho. Y a su vez, como que los que íbamos entrando a trabajar en el organismo del Estado, en general entramos también porque había de otros compañeros que estaban, entonces también había un cierto sentido político de eso, el laburo que cada uno tenía. Y además fue como más o menos muchos compañeros en simultáneo, entonces eso ya nos metió otras discusiones, incluso que tienen que ver con entender al Estado de una manera más compleja, pero que uno lo puede entender teóricamente cuando nunca trabajó realmente involucrado ahí, ¿no? Así que yo creo que esas son, digamos, las cosas que yo más registro como las virtudes del mate. Uno no puede evitar también siempre estar dialogando y tensión con otras formas de hacer política, ¿no? Por eso te decía, cuando yo entré disputábamos claramente con el neoliberalismo, con la franja morada, y posiblemente, o sea, ahora no sé cómo está la franja morada en la facultad, pero creo que ahora, últimos años, se disputó mucho con una izquierda vanguardista que desde el punto de vista, si lo que yo sigo pensando y que creería que lo aprendí en el mate o que lo construí más que nada en el mate, es una manera muy iluminista y vanguardista de entender la política, que creo que no permite que se desplieguen la subjetividad de las personas, imaginan una política muy acotada que termina muchas veces entrampada en coyunturas, donde termina siendo muy funcional a intereses contrarios que pretendes defender y demás. Yo creo que este, digamos, eslogan, entre comillas, que algunos de usamos de Marcos, de caminar el paso al más lento, siempre fue de alguna manera lo que el mate intentó. Creo que es en parte una síntesis, digamos, las palabras que eran como muy significativas para nosotros, que tenían que ver con la heterodoxia, con la construcción, con la participación, con más política, con más protagonismo de los compañeros, siguen siendo las palabras fuertes que al menos yo sigo llevando conmigo, digamos. Ahora no milito en la educación universitaria. Creo que son cosas que a uno lo marcan políticamente con mucha fuerza, ¿no? Y sobre todo también ser abiertos a analizar la realidad nacional y mundial con apertura de concepto y con apertura ideológica. O sea, sin volverse pragmáticos, pero tampoco volverse totalmente cerrados a un principismo o algo por el estilo que uno no se pueda mover de matriz legal, ¿no? En ese sentido, particularmente a mí me interesa mucho la mirada de la educación popular como perspectiva ideológica para analizar la realidad, y creo que eso también, aunque en el mate no lo mencionábamos como tal, muchas de las cosas que la educación popular promueve está en el ideario o algo así de la agrupación, ¿no? Creo que siempre tuvimos cierta generosidad, o muchos tratamos de tenerla, de permitir que los compañeros todos puedan construir su opinión, que puedan formarse para tener niveles de análisis de las cuestiones cada vez más complejos. Digamos, algo que me admiro siempre del mate fue que como no intento de disciplinar a los compañeros, ¿no? Como todos, creo que todos, por lo menos los que entraron después de mí, que son los que yo pude ver, Todos tiramos bastante burocracia al principio y todas las burocracias eran escuchadas y todo se trataba de debatir, de discutir, de no subestimar, pues bueno, a veces hablo también de lo que yo le reclamaba al máster. Creo que todos los compañeros del tiempo hayamos sido la agrupación de nuestros sueños, pero sí, yo siempre reclamé, siempre traté de promover una mirada así, respetuosa de lo que los compañeros tenían para aportar, tratar de socializar las discusiones, lo que siempre criticamos mucho que tenía que ver con el rosteo, con el, así para allá, para palabras muy cotidianas, digamos, de cuando uno se enojaba con algún compañero, digamos, de rosquear, de gestionar con alguien que tenía poder en la facultad o fuera de la facultad, la soberbia, siempre me ha acusado de mucha soberbia, creo que No imagino por qué. creo que sí la había un poco, pero otro poco también creo que porque no había una cultura de debatir en profundidad muchas cosas y cuando porque cuando planteábamos otros niveles, otras preguntas, otras inquietudes, muchas veces éramos acusados de soberbios o de, no sé, hasta de hablar en difícil, digamos, hubo hasta páginas de internet encargadas al compañero de mate por cómo hablaban, o las alusiones a las grandes preguntas del mate, y esas cuestiones que en realidad son, creo que son orgullo, que tienen que ver con lo que uno buscaba y trataba de construir, ¿no? Colectivamente, creo que esas cosas no, sí tenían que ver con disputas internas de la facultad, hasta con estilos de algunos compañeros más, entre comillas, que se animaban más a patotear a otros o que no les importaba patotear a otros, compañeros que no, que siempre que tenían otro estilo, que dialogaban más. Vamos, se pueden pensar en ejemplos, pero creo que los compañeros nuevos de mate ni siquiera los conocen tanto. El libro negro del mate. El libro negro del mate. Exactamente, las memorias no publicadas. Se pueden reconstruir mails donde puede aparecer todo. Ese es una de las consecuencias del mail también. Exactamente. Las Sí, por consecuencias. momentos el mail conspiró con los plenarios y una cagada. Porque el mail muchas veces permite que el que tiene más pluma, el que tiene más tiempo, el que tiene más disposición en hacerlo, se puede, ya, por un lado, explayar más y por el otro, decir qué barbaridad y después generar conflicto, digamos. Ha pasado. Me imagino. Bueno, yo creo que está bueno pensar estas cosas un poco nos permiten seguir redefiniendo la agrupación. Me causa gracia porque siento que algunas de las cuestiones que vos decís que en algún momento no estaban resueltas siguen siendo discusiones vigentes. Y a veces tener perspectiva nos permite pensar que quizás hay cosas que nos acompañan porque tienen que ver con nuestra identidad y que son tensiones que siempre nos van a atravesar, al menos por un tiempo largo. Esto de si somos universitarios, si eso, si está mal ser una agrupación universitaria, si somos una agrupación política con distintas prácticas, y también porque estamos embarcados en procesos que nos exceden. Esto que para nosotros fue durante mucho tiempo un deseo, una necesidad estratégica de querer aportar a algo más grande, a algo transformador, tanto en la universidad, en la facultad como en la ciudad de Buenos Aires, también te excede porque tiene que ver con el estado de los movimientos sociales y no solamente con las ganas del mate. Totalmente. Y eso repercute en nuestros modos de organización. Así que está bueno recuperar las voces de la agrupación para seguir proyectándonos. Sí, yo creo que Me parece que incluso es una búsqueda muy buena y muy sana pensar que la identidad no es algo estático, digamos, que uno la tiene que construir todo el tiempo, que sin embargo hay cosas, o sea, cuando uno habla, digo, siempre te influyen también los contextos teóricos, ¿no? Hace 8 años o 9 años era totalmente tentador, por ejemplo, discutir todo el tiempo la horizontalidad, porque también tenía que ver con un clima teórico y demás. Y sin embargo, es una búsqueda que, aunque hoy no esté tan, digamos, de moda, es una búsqueda que siempre estuvo y que me parece totalmente legítima, pero al mismo tiempo que tener la capacidad de no entramparse, digamos, en cosas que te vuelvan poco operativo, donde finalmente prima el hecho de, bueno, todo el tiempo, todo en discusión, ¿no? Creo que tiene sus cosas muy positivas, cierta autonomía en donde vos te tenés, donde vos podés ser lo que vos querés ser colectivamente, y al mismo tiempo eso te mete un montón de problemas, tales como tener que ocuparte de definir tu línea, haciendo campamentos, haciendo miles de reuniones, haciendo plenarios, debatiendo uno a uno con los compañeros, incorporando compañeros que le quedan con el cuerpo. Es muy diferente a lo que son otras estructuras, que todo eso lo tienen estandarizado mucho más. No sé, que liberan a muchos compañeros de ciertas responsabilidades, como por ejemplo pensar en profundidad en la identidad. ¿No? Eso es fuerte, digamos, me parece que como búsqueda sostenerlo es interesante. Porque además la política, si bien creo que hay un nivel de recuperación de la política en estos años, sigue estando muy agredida. Entonces, me parece que es bueno que se siga dando esta discusión y que se siga pretendiendo construir una identidad política a partir de eso, a partir del debate entre compañeros. Bueno, ahorita, ¿querés agregar algo más? ¿Cómo? La última escucha. ¿Querés agregar algo más? Para No, quiero que me manden después lo nosotros. otro, la desgrabación del campamento. Dale, dale, dale, me comprometo. ¿Va? Bueno, Che, que lo pasen lindo. muchísimas gracias. No, no, un beso a los compañeros. Un beso grande. Chao. No, no, no. Beso, Liceo. Y a Manu. Gracias. Chao.